por invitarme. Gracias por poder compartir la palabra. Y tenemos nuestras cabezas un segundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú haces todo. Señor, y queremos que las palabras que tú has puesto en mi mente, en mi corazón y en mis labios sean provenientes de ti. Y te pedimos, Señor, que todos nosotros podamos aplicarlas. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de todo y te has rendido todo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de las barcas, de las tempestades. Estamos pasando por muchas tempestades, estamos hablando de las tempestades climatológicas. Estuve también en una asamblea congregacional aquí con otro tipo de tempestades. En el caso de mi familia estamos pasando por algunas tempestades de tipo médico. También es una tempestad tecnológica. Pero el tema es que Jesús había terminado su trabajo ese día, se estaba haciendo de noche y le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y ahí es que todos los discípulos se meten en la barca y empiezan a irse con Jesús. Es interesante porque este episodio de Lucas 8 también está en el capítulo 8 de Mateo y en el capítulo 4 de Marcos, tres sinópticos, y trae connotaciones y le da ciertos matices diferentes. Pero quiero rescatar algunos puntos sobre esta breve reflexión. Y el primero de estos es que en este episodio están todos los discípulos. Cuando usted ve Juan 21, en ese episodio de la pesca milagrosa cuando Jesús estaba en la costa, había solo 7 discípulos en la barca, pero en este episodio están todos los discípulos. Y todos los discípulos es que estaban con sus diferentes posturas. Había algunos que eran publicanos, otro que era celote, Simón, otros que eran pescadores, cada uno con su perfil, diferentes. Y sin embargo, los tipos se bancaban, se toleraban, anclados en el amor de Dios. Realmente no había una grieta en esa barca. Pero bueno, eso era muy importante para todos los que se meten en la barca de Jesús. Nosotros en el presbiterio tenemos un instituto teológico, el Instituto Teológico San Andrés, y fíjense cómo serán las cosas, que cuando el instituto teológico sea una entidad separada del presbiterio, que va a formar parte del presbiterio, pero como una entidad aparte, como si fuera una iglesia particular, el 30% de sus vacantes tiene que estar ocupada, de su cuerpo gobernante, tiene que estar ocupado por no presbiterianos. Y esto es muy importante para que la idea no se empobrezca. Con Julio hemos visto, y con otros pastores, por ejemplo, el Instituto Bíblico acá de la calle Pampa, tuvieron que llamar a gente de otras congregaciones, porque si no, las ideas involucionan. Lo cual no quiere decir perder nuestra identidad. Pero sepan que los que piensan diferentes nos enriquecen. Y tenemos que aprender a ver que en la barca hay gente que es diferente a lo que somos nosotros. Hay una vez un avión metodista que se cae, iban a un sínodo. Y cuando llegan al cielo, San Pedro los hace pasar. Van caminando, entrando en el cielo, y en un momento Pedro les dice, despacito, despacito acá. Y resulta que hay un montón de presbiterianos ahí leyendo la palabra y orando. ¿Qué pasa? Le dicen los metodistas. No, ellos piensan que son los únicos que están acá arriba. Entonces, muchas veces tenemos el problema de que somos los únicos dueños de la verdad. Y les digo que nosotros tenemos una verdad que es Cristo. Pero no todo lo que pensamos es exactamente tal cual. Y no quiere decir que lo que piensan los demás no tenga muchas cosas que también son verdad. Se suben todos a la barca, sube Jesús también, y este aquí que Jesús se duerme. Es el único episodio relatado en toda la Biblia donde Jesús duerme. Y es bueno acá destacar algo. Saben que para que Jesús sea mi Señor y Salvador, Él tiene que tener dos naturalezas. Él tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él era 100% humano, pero también era 100% Dios. Y Jesús tuvo hambre, tuvo sed, dormía, se angustió y transpiraba gotas como de sangre en Getsemaní, es decir, esta necesidad de dormir después de haber trabajado todo el día está indicando su naturaleza humana. Pero también, realmente, cuando uno tiene una conciencia limpia, se duerme en la barca y en cualquier lado, como él hacía. Y se duerme uno pese a la tormenta. Se levanta la tormenta. Jesús dormía. Se levanta la tormenta de mi corazón, de mis pasiones, de mis rivalidades. Las tormentas de la situación económica, las tormentas de la enfermedad, las tormentas del duelo, las tormentas de las pérdidas, las tormentas de la incertidumbre sobre lo que va a ser de nosotros en tal circunstancia o en tal otra circunstancia. Y ahí es donde muchas veces el miedo nos tapa la imagen de Dios. Yo estoy padeciendo una culebrilla actualmente hace 35 días y le pregunto al señor Gerardo Unilio, nuestro pastor en Olivos, un día estaba sufriendo mucho, mucho de un gran dolor y estábamos los dos solos en la habitación del sanatorio donde estaba internado y me dice, en el silencio de la noche, me dice, cuando nos pasan estas cosas uno debe preguntar, ¿qué me quiere decir Dios ahora? Y cuando me empezó la culebrilla digo, Señor, ¿qué me querés decir vos ahora? Y evidentemente las tormentas, la enfermedad de mi señora, algunos dolores propios, y es como que, está bien, yo te entrego todo, Señor, pero tanto no se lo entregué. Me parece que muchas de mis inquietudes no me dejaron ver bien al Señor. Y realmente necesitamos que nuestra fe sea pasada por el crisol del fuego, como el oro, como la plata, y todos nosotros estamos en eso. Los discípulos, muchos de ellos eran navegantes, eran pescadores, se hicieron a la mar. Y vemos que, maestro, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos?, le dice. En el de Mateo me gusta mucho porque dice, Señor, sálvanos. Y me gusta mucho eso porque nosotros sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Pero me gusta más que siempre tengamos en claro que Jesús es nuestro Señor y Salvador. El Señor y Salvador son las dos caras de una misma moneda y no se puede separar eso. Señor, usted no puede considerar que Jesús es su Salvador si él no tiene señorío en su vida. Cuando recién oramos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, el reino está, pero está reinando en tu vida y en la mía. Y en la de tu familia, y en la de la iglesia. Señor, sálvanos, en ese orden, que nos rescate. Cristo duerme, la tormenta arrecia, y lo despierta. Y Jesús tarda un poquito en reaccionar. Estaba probando la fe de los discípulos. Y les dice, ¿dónde está vuestra fe? En otro de los pasajes dice, hombres de poca fe, pero fe tenían. Como nos pasa a nosotros, a todos nosotros. Cuando empezó el pasaje dijo, vayamos al otro lado, no había ninguna duda que iban a ir al otro lado. Pero muchas veces vemos cristianos con aspecto de infelices, de desgraciados. Realmente cuando un tipo que no es cristiano lo ve y dice, ¿y eso es el cristiano? No, me voy para otro lado. No vemos la otra orilla, no tenemos sentido de trascendencia. Señor, esto es nada comparado con lo que tenemos ya en el cielo. Y esto no es una cosa insegura, no es una cosa probable, es una cosa de certidumbre. Y perdónenme, esta certidumbre no está basada en nada que pueda haber en nosotros. En mí no hay nada bueno para que yo tenga esa certidumbre. Esa certidumbre proviene de la obra de Cristo en la cruz, de su palabra y del testimonio del Espíritu Santo. Entonces, Usted, aunque haya nubes o aunque haya niebla, sabe que la otra orilla está. Que todos nosotros, por el amor de Cristo, por sus méritos, por su resurrección, vamos a llegar a la otra orilla. Así que puede ser que tengamos algunas cosas en el temperamento que muchas veces nos bajoneen, nos tironeen, muchas veces las tormentas de nuestra mente, las rivalidades, y mirá que no me saludó ese hoy o esa tal cosa, y nos hacen por ahí que decaigamos. Pero si yo dejo seguir hablando a mí yo, voy a dejar de escucharlo a él. Entonces Jesús se levanta y reprende a los vientos y al mar. Lo hace con mucha facilidad y lo hace usando su palabra. En el de Marcos dice, calla, enmudece, como le dice a mi mente y a mi corazón. No sigas dándote manija con ese tema. Está en mi poder. Deja de preocuparte porque yo ya te escuché. Y el viento y la mar se calma. Y es maravilloso. Yo le digo, hace muchos años que navego, corría a Brasil, a Mar del Plata, a todos lados corría en veleros oceánicos. Y hay un proverbio cristiano, no de marineros, que dice, el que quiere aprender a orar, que se haga la mar. Me acuerdo, hace muchos años, invité a los sobrinos a venir a navegar, chiquitos, y cuando estábamos llegando al club, yo tenía un barco de madera en aquella época, y me dice, tío, ¿de qué es el barco? Es de madera. Pasaron 2 minutos, 3 minutos. Tío, la madera flota, ¿no? Y es una cosa que usted va a andar en un medio que no es su medio habitual, pero ocurre eso. Y el mar se calma y los discípulos se asustaron, otros se maravillaron y decían, ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedece? Aparece un temor reverencial. Y realmente creo que nos podemos hacer a la mar con Cristo, a donde Él nos quiera llevar siempre. Siempre y cuando que Él venga en la barca. Una de las 3 grandes oraciones de toda la palabra es la oración de Moisés en Éxodo 33. ¿Se acuerdan? Moisés habían hecho el vellocino de oro. Todavía no estaba el tabernáculo y hizo una tiendita, que era el tabernáculo de reunión, fuera del campamento. ¿Sí? Entonces el que quería ir a orar se salía. Entonces Moisés iba ahí y le dice al Señor, Señor, si vos no venís con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado. Y eso es muy, muy importante. Yo alguna vez en la sesión de Olivos les decía, si nos regalaran la manzana de enfrente, pero no es la voluntad de Dios que misionemos ahí, no podemos aceptar esa manzana de enfrente, aunque sea muy linda y muy cara. Los discípulos flaquearon, titubearon, pero por lo menos recurrieron al remo de la fe y recurrieron al Señor. Y el Señor los oyó. Cuando pasó la tormenta es necesario que reflexionemos dónde estamos. Si tenemos que pedir perdón, pedir perdón. Saber y darle la gloria a Cristo porque la tormenta Él nos ayudó a pasarla. Y pensar siempre, ¿nos vamos a embarcar con Cristo o nos vamos a quedar mirando desde la orilla? ¿Qué es más cómodo? ¿Nos vamos a animar a pasar al otro lado? Jesús en Juan le dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No le dice, podrá, tal vez, o podría tener vida eterna, sino que le da la certeza, el que cree en mí tiene vida eterna. El buen ladrón no tomó la Santa Cena, ni fue bautizado, ni creo que no habrá ido a ningún culto, y de hecho esta tarde estarás conmigo en el reino. Pablo en Romanos 8 dice que somos más que vencedores No dice, ustedes van a ser más que vencedores. No, somos más que vencedores. Y dice también en ese mismo capítulo que nada, ni nadie, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada creado podrá separarnos del amor de Dios. Entonces, realmente, creo que cuando tenemos una de estas pavadas que nos... Yo he tenido cáncer, así que cuando esta pavada de cáncer que yo he tenido, no tiene que preocuparme. Está bien, no somos de Tergopor, algo va a pasar, pero realmente, miremos la otra orilla. Cuando usted mira la otra orilla y mira a Cristo, el problema sigue estando ahí, pero usted lo va a sentir de una manera diferente. Somos más que vencedores en Cristo Jesús por los méritos de Cristo. El que me quiera seguir, que tome la cruz y me siga. Nosotros ahora vamos a participar de la Santa Cena. Y esto tiene un significado muy especial, porque cuando participamos de la Santa Cena o cuando participamos del bautismo, estamos siendo enterrados con Cristo, pero también resucitamos con Cristo. Nos apropiamos de todas las bendiciones que Él nos ha deparado para siempre. Así que realmente hagamos esta presencia espiritual de Cristo en la Santa Cena, hagámoslo con el sentido de realmente morir para Él, resucitar para Él y ascenderemos con Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias porque tú siempre estás. Amén. Te pedimos que ahora nos dirijas en la Santa Cena, que realmente podamos concentrar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.